Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere y me quiere a mí. Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. Se cansa, se cansa. Me chéri, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Y Balbi, siempre verde, me gusta. No dice, no miente, le gusta a mi gente. Y eso se fue mundial. No le pagamos, más nunca paramos. Es otro palo y plan. ¿Y dónde está mi gente? Ya suena siempre verde. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano. Sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Te seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. Y yo sigo aquí. Te seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. Y dónde está mi gente? Ya suena siempre verde. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. Oh yeah.